escuchando HeavyMetalMansion.com. MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa. Y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrinera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con lechón atómico y tenemos aquí también hoy un coquí. Hay un clase de coquí aquí que es barito, no es contrallado. Pero eso no nos detiene. Han pasado tantas cosas en este estudio a otras ocasiones que eso no es nada. Primer programa, no, segundo programa del 2021. El año de las vacunas. Y esto está lleno de efemérides, lleno de cumpleaños, lleno de información. Y de mucha música nueva que nos dejó el 2020 y empieza en el 2021. Sobre todo los clásicos que a ustedes les gustan muchísimo. Y para Víctor, sí, Víctor, hay batileche hoy. Party on, dudes. Excellent. Y empezamos con alguien que dice... ¡Aguante el Kevin, la concha de la lora! Hay que tener huevo para ser metal, huevo. Hay que bancarla. Buenas tardes, pequeño saltamontes. ¡Sí! ¡Se acabó el ron! ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¡Fuego, ladronazo! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Excelente! Ahora hagamos una pruebita. ¡Ah! ¡Levadura, levadura! ¡Dame musculatura! ¡Dura, dura! ¡Queremos rock! Que si queremos rock... Yo quiero algo con que empezamos el 2021 y esto viene del 2020, un temazo de un discazo, para mí uno de los mejores discos del 2020. Hablaste mucho, Lechón Atómico, empieza de nuevo, estoy hablando de Eternal Champion del disco Raven in Iron, primer tema, Face in the Glare, llévatelo. We'll be right back.

martes 7 de la noche, Espectro FM 98.9 MHz en el dial en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche, Metal Corrosivo, México. Jueves 2 de la tarde en De Montre Radio, General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes 12 del mediodía, Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Los viernes, 9 p.m., FM es el Metal, 99.5 MHz. En San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Saludo especial a la gente de San Martín de los Andes, que son de los más que me escriben al Facebook. Así que saludo a todos los que están allá escuchando en 99.5 MHz. Y domingo 3 de la tarde, Radio Enigma en Santiago de Chile. Y este programa, como habían, déjame saludar a la gente que está desde temprano en el chat. Por ahí está Balsando. Sando, que es de los que primero llega, Strato Blaster también. Dark Nerudas, que acabamos de escuchar el programazo de él, el Heavy Metal Bunker Radio Show. Se ve que estuve comiendo ahorita. A Víctor Torres, que está por ahí. A Galdi Tommy, el hombre de las fotos de We Rock PR. Tengo que decir que estuvimos en entrevista con el programa de Daniel Rocha, el de No Te Atrevas a Tocarla, que se transmite en alquimiarock.com 107.9 en Argentina. Así que también estuvimos por allá con él, en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz. Ahí está. Gracias. Bueno, ya no voy a hablar mucho porque yo hablo mucho. Que no he saludado a otra gente que nos está escuchando y que nos escribe por otros medios. Es verdad, es verdad. Saludos a Rafael Conway, que siempre está en sintonía con nosotros. Saludos a Hilda y Javier y a Pepo, que nos están escuchando. Y también a Pedro Mestre, que nos escucha, y a Juan Pablo, que también nos está escuchando. Un saludo a los Bull Rockers, especialmente a Paquito, que de vez en cuando nos escucha, y a Leonel. También, vamos a ver quién más está por ahí. Eso no es. Oigan, no me envíen suciedades, que por poco sale aquí un escándalo en el celular, yo por estar viendo los saludos. Imagínate que me mandan la gritona y ya tú sabes qué va a pasar. Arturo, que nos escucha desde Junco. El hombre de los conejos. Vámonos ahora a escuchar un tema de hace unos días. Esto fue el 4 de enero, esta semana que pasó. Hace unos días, en 4 de enero de 1984, hace 36 años, se publicó el álbum Defenders of the Faith de Judas Priest. Álbum que rápidamente se convirtió en platino. Y como ese álbum a mí me gusta mucho, y ustedes saben que mi banda favorita es Judas Priest, vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. Come on. now facing one another, standing up each in time. Then all at once the silence falls as the bell ceases its chime. Upon the line, the challengers with shrieks and cries rush forth. The knives fly out like bullets upon their deadly course. Screams of pain and agony rend the silent air. Amidst the dying bodies, blood runs everywhere. The figure stands expressionless, impassive and alone. Unmoved by his victory and the seeds of death is sown. Que dice que Judas Priest es quien define el metal. Pues yo diría que Judas Priest más bien es heavy metal, punto. O sea que si tú dices heavy metal, yo pienso en Judas Priest. Cumpliendo años, 36 años este disco. Y si está tan bueno, ¿por qué no nos vamos nosotros en una doble ronda? Ronda. Vámonos en una doble ronda, nos vamos también. Judas Priest. sé quién le quiere dar para atrás al tiempo. Pusimos ahí dos temazos de un disco que está cumpliendo años. El Defenders of the Faith de Judas Priest. Caso de 1984. Me están pidiendo triple ronda, pero no, ya. Ya no puedo ser tan abusar tanto, ¿eh? Y a uno que sí le va a gustar lo que yo voy a poner ahora es a Rob Halford. Vámonos con esto. Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Puerto Rico's new rock station, AZ Rock, azrockradio.com. A la verdad que aquí la gente lo que quiere es el vacilón. Mira, pongo eso de la batileche y me lo piden. ¿Cuándo viene la batileche? ¿Cuándo viene la batileche? Son ustedes los que hacen el programa, son ustedes los que hacen el programa. ¡Aplauso! Vámonos ahora con un tema, a ver si usted saca quién son esta gente. Vámonos con esto. Thank you. eso que estás escuchando es de Rosario, Argentina. La banda Hess del disco Arpócrates. Ariel, Melanie, Martín, Eric y Diego conforman esta banda. Y sí, lo dije bien, Arpócrates, difícil de decir, el disco del 2019. El tema Héroes. Temón. ¿Pero por qué estás llorando, mija? Es que se acabaron las vacaciones. ¿Y por eso estás llorando, mija? Es que yo le había agarrado tanto cariño a las vacaciones. Ya, mijita, por favor, no es para tanto, comprende. Además, ya no tengo tiempo para atenderte, mijita. Perdóname, tengo muchas cosas que hacer. Así que cálmate y ahorita ven. ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Qué clase de clásico! ¡Vámonos con Molly Crew! Favoritas mías de Motley Crue. Ahí se demuestra que son metal de verdad. Clasicazo de Motley Crue. ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. They rock hard. Puerto Rico's new rock station. AZ Rock. AZRockRadio.com. Tienen un vacilón ahí en el chat. Aplauso a la gente del chat que están, tienen el chat activado. Saludos a los que llegaron más tarde. Bueno, voy a saludar a todos los que están ahí en el chat. Ahí está Luis Netracal, que llegó hace poco. Está Poncho, Primo Colón, Dynasty, Sando, Strato Blaster, Víctor Torres, Dal Neruda, Galdi Tommy. También nos escucha y nos escribe a través de las plataformas móviles. La persona clave del control del programa, y lo tiene control remoto, de verdad, el señor JC River, que está por ahí. Y como siempre, los muchachos que nos escuchan, el Avanzada Metálica, que Guido, que está por ahí. Y tenemos los muchachos que están conectados desde Argentina. Así que un saludo. Saludo a Julio, que nos escucha desde Colombia. Saludos también a Daniel Rocha. Saludos a Félix. Saludos a los lechoniaros, se escribe, ¿eh? A los burroques, a los padrinos. Saludos a Arturo. Lo dijo nuestro amigo Oscar Halford. Y a todos los que están ahí. Estaba relajando de que a Strato Blaster, que está por ahí también. Estaba relajando que cuando pusimos la canción de Lux That Kill, se acordó de aquel canal de televisión que había aquí en Puerto Rico, en San Juan, el Cinema 30. Y es verdad, en Cinema 30 ponían los videos de... lo hemos dicho en otras ocasiones. Ponían los videos de Accept, de Motley Crue. Ponían videos de Whitesnake. No sé si se acuerdan del Canal 30 que hacía eso, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Te están poniendo este... videos de eso. Por ejemplo, tú estabas viendo un video de Accept, y después del video de Accept te metían el video de Tímido, de La Flans, o si no te salía Franco De Vita por ahí entre medio. Lo hacían bien así aleatorio. Tú viendo Striper ahí en un concierto, Striper ahí, Yellow and Black Attack ahí, de Slepar ahí, y de momento después de Slepar te salía Gloria Trevi con Doctor Psiquiatra, que a mí no me molestaba en ese tiempo, cuando la Gloria Trevi se tiraba en ese jacuzzi allí. ¡Ay, Dios mío! Vamos a seguir con el programa, por favor. Fue en 1984, por eso pusimos el single. Pusimos Looks That Kill, porque el single, o sea, el sencillo, fue lanzado en 1984, un día como hoy. Y ya que estamos en el glam, fue más o menos para esta fecha que salió esto, que es un clásico. Nos fuimos con esto, a ver si tú sabes lo que es. This is my destiny. pasó ahí? Eso le pasa al Lechón Atómico. Se quedó pegado L.A. Guns ahí. Pues sí, eso era L.A. Guns. Y se me quedó pegado el MP3, así que lo tuve que tumbar, ¿eh? Cosas que pasan en vivo. Cosas que pasan en vivo. Eso era L.A. Guns. Parece que no le gustó a la computadora L.A. Guns hoy. Y ya que estábamos en el glam, pues ahí estuvimos poniendo Electric Gypsy. ¿Hasta dónde llegó? Hasta donde llegó. Fue un 9 de enero de 1957 que nació, porque hoy, ayer, cumplió año Phil Lewis, cantante de L.A. Guns. Así que por eso estábamos escuchando L.A. Guns, y también porque más o menos por esta fecha fue que se salió el primer disco de L.A. Guns, que estuvieron aquí en la isla, ¿eh? Estuvieron aquí en la isla, en Puerto Rico. También cumplieron años esta semana Michael Schenker, que es tremendo guitarrista. Y si tú no has visto a Michael Schenker, por favor, vete a verlo. Estuvo en UFO, fundador de Scorpions, junto con su hermano Rudolf. Y también un 10 de enero nació Petri Lindros, en Finlandia, guitarrista y vocalista de Ensiferum. Y como esta cosa aquí se me había trancado, no esperaba que eso sucediera, tuvimos que hacer un arreglo aquí en vivo. Y bueno, es parte de las cosas que pasan en vivo. Así que vámonos. Hice aquí un arreglito. Vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico.

Iron Maiden de Rusia, dicen. Esto es Aria, la banda de Rusia. Algunos los comparan con Maiden, sí, hay unos discos que sí, que sí. Como es una de esas canciones. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! Ahora con un mensaje traducido por Lechón Atómico que llega desde el Führer. ¡Es alles ist heil! ¡Die große Zeit ist jetzt angebrochen! El que no oiga la lechonera del rock está cabrón. Deutschland ist nun erwacht. Todos tienen que oír la lechonera y es ya. Die Macht haben wir nun in Deutschland gewonnen. Nun gilt es, das deutsche Volk zu gewinnen. Van a oír metal y se van a gozar tanto que se le van a salir hasta los orines. Ich weiß es, meine Kameraden, es ist euch wohl oft schwer gefallen. Usted no sea charlatán y escúchela todos los domingos. Ihr müsst euch diesen unharten Zwang beugen. Y el que no le escuche, yo mismo le corto los cojones. Hay que reírse para no llorar. Hacía tiempo que no poníamos eso. Ah, sí, ya vienen más mandatarios por ahí que vienen a dar anuncios aquí, que se van a ir traduciendo. Así que ahí lo teníamos, ahí lo teníamos. Dice ese Führer de un condenado. Bueno, chiste, un vacilo. No lo podemos coger a ofendernos. Esto es para vacilarnos todos. Esto es parodia, gente, por favor. La otra vez puse uno de Saddam Hussein y se me quejaron. Esto es un vacilón, no me pueden coger a pecho, ok, está bien. Estuvimos escuchando antes de esto del disco concierto de Héroe del Asfalto, Heroi Asfalta, el disco de la banda Aria, los 20 años de ese disco de Heroi Asfalta que salió en vivo, es un concierto en realidad, y ya la banda tiene 35 años cumplidos en el 2020. La banda Aria, la banda, yo diría, de heavy metal más famosa que tuvo la Unión Soviética, ahora Rusia. Y cuando vino la época del Glasnost, tú te das cuenta que la banda cambia completamente, porque empiezan a llegar a la Unión Soviética ya en la última tiempo que la Unión Soviética cayó, empiezan a llegar pues todas estas bandas de los otros países, cuando viene el Glasnost y viene la Perestroika, y entonces obviamente empieza a llegarles a ellos todo el metal del lado de acá, aunque siempre llegaba, porque siempre el heavy metal se metía por debajo de las piedras, como en todas partes. Ahora mismo ahí sigue siendo el metal algo político, porque las bandas de Irán y de Irak han tenido que huir a Turquía por persecución, y hoy en día hay bandas que no pueden en sus países tocar la música que quieran tocar. Y en ese tiempo, en la Unión Soviética sí se podía tocar el rock, pero obviamente conseguir los discos antes del Glasnost, antes de la Perestroika, era muy difícil. Y tenían que, pues, luego de la apertura, obviamente, se nota un cambio a unas nuevas tendencias. La banda se va un poquito más hacia lo Iron Maiden, pero en las últimas décadas ya tienen ya definido un sonido. Pero obviamente están todas esas influencias que tienen muchísimas bandas. ¿Ok? Bueno, vámonos ahora con... Adiós, Lechón, ¿qué te hiciste aquí? Ya mismo vamos a pesar esto un poquito más, porque hay varios cumpleaños del thrash metal y los vamos a ir poniendo por ahí. Y, espérate, Lechón, vamos a hacer un cambio aquí. Diablo, el clásico que viene ahora. El clásico que viene ahora a mí me encanta, gente. Un 8 de enero de 1990, o sea, hace unos días, se cumplió 30 años de que se publicara, bueno, 31 años de que se publicara este álbum de una banda que a mí me entretiene muchísimo. No voy a decir quién es, pero ustedes van a saber quién es. Escúchate esto, que es un... Clásico. I'm so sick. eso es War. Que a mí me tripeaba bien brutal. Y siempre esta gente, wow. Discos Come Dogs of the Universe, Take of You. Disco salió en 1990. War. Una boda, amo las bodas. ¡Ron en todas partes! Espérate, para. ¿Qué tú dices? ¡Sí! Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Yo no sé qué están esperando ustedes para abrirla. Abre la hora. The Rock Hard. Puerto Rico's new rock station. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y volvimos aquí a los estudios de MetalPR.com, donde se transmite a todas las otras emisoras el programa La Nueva Lechonera del Rock, que se transmite encadenados con AvanzadaMetallica.net en la República Dominicana. Y estamos también en Asalto Mata Radio Rock en España. Y también encadenados con la estación más importante del rock en Puerto Rico, AZ Rock Radio. Y el programa se retransmite en diferido en montones de emisoras a través de la semana. Así que vamos a decirla rapidito. Martes 6 de la tarde en Metal Argentum Radio, Buenos Aires, Argentina. Martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz. En Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo, México. Jueves 2 de la tarde de Montres Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. Jueves, ya lo dijimos, viernes 12 del mediodía, Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 9 de la noche, FM Ser Metal 99.5 MHz en Neuquén, Argentina. Y domingo 3 de la tarde, Radio Enigma en Santiago de Chile. Y bueno, vamos a hacer un cambio aquí, porque, sí, vamos a hacer un cambio aquí. Venía algo, pero el Lechón Atómico hace cambio aquí en vivo. Hacemos cambios en vivo. Déjame ver. Sí, el cambio en vivo, olvídate. Esto no va aquí, esto va aquí. Esto aquí, sí. Ay, sí, no, es que. Vamos a hacer el cambio, olvídate. Lo digo porque la hora amerita. Y hubo un disco que cumplió años. Estoy hablando, vámonos un poquito pesado. Porque fue hace ya 16 años. Entre enero 10 y enero 11 que salió este disco. No voy a decir cuál es, ustedes van a saber cuál es. Vámonos con esto. We'll be right back. diciendo y me están recordando por el WhatsApp lo bueno que fue ese concierto cuando vinieron a Puerto Rico. Fueron muchos años esperando. Eso fue en Channons. Cumpliendo 16 años ya. Picasso Creator. Trash Metal Creator, Enemy of God. Hi, this is Müller Petrozza from Creator, and you're watching MetalPR.com. Solicitada Municipal Waste. Municipal Waste, Mind Eraser, solicitada. He traído esto. Cree que facilitará el contacto. ¿Una cinta? ¿Para qué? Ya sabe, música demoníaca. ¿Heavy? ¿Quiere poner heavy? Es death metal, ¿eh? No lo mismo. Satánica. José María dice que son muy buenos. Claro. Esta cinta es un medio de invocación. Sabe todo el mundo. Hay algunos discos que hay que ponerlos al revés. Mire, haga lo que quiera. Óigalo al revés o como sea. Si quiere poner heavy, póngalo. Yeah. solicitada. Flotsam and Jetsam, clásico. Killed last week along with cocaine kingpin Jose Lopez. The reopening of the Berlin Wall at the Brandenburg Gate. Drug cartel. Pray, pray. Because the repression has been. A red sock hits him with the white. Everything turns pink. The faithful will gather inside the churches. And they'll pray. Yeah. habían sacado el mozo licitando esto, ¿eh? Hacía años que no escuchaba eso. Más de 10 años. Flotsam and Jetsam, Suffer the Masses. Así caso. Clásico, clásico, clásico. Nuclear Assault. Así caso, Nuclear Assault. Now, no les gusta el metal, pues que se maten. El metal patea traseros, así es como funciona. El metal viene en diferentes formas. Metal industrial. Metal escandinavo. Metal vegetariano progresivo. Black metal. Super black metal. Y lounge. Elijan el que quieran, pendejos. Y nos vamos con Sodom. Porque hace 26 años que se publicó el álbum Get What You Deserve, en un día como hoy, en el 1994. Así que vamos a tirar este tema de ese álbum, que se llama Unbury the Hatchet. Así que empiézalo de nuevo. El Get What You Deserve. Sodom. Canción cortita, ¿eh? C'était le son pour notre RP. Und dann über Terrorismus, aber gegen Terrorismus, überhaupt gegen jede Art von bescheuerter Gewalt, ey. Und auch hier heute auf dem Konzert, ey, keine Schlägereien oder sonstigen schwachsinnigen, hirnloses Rumgemansche. Wir sind der Schiff von unserer RP, das war! Choose a side, get up, fight, get up. famished for them. Get down. Get down. Get down. Preguntando qué es eso, es Darkness, banda de culto para los thrashers, banda de Alemania. Caballo fucking basta. De el Bolshoi Live Squad de mayo 17 de 1987 este disco Darkness, pero este disco salió en el 2005, pero fue grabado obviamente en 1987, como estamos escuchando. Tema de Squad para todos los de culto. Vámonos con esto. Perdón, guapa, ¿esto es etérea? Sí, claro, ¡ay, un esqueleto! ¡Funcionó, funcionó! ¡Mi máquina funciona! Con este aparato podré mover ciudades, llevar ejércitos a cualquier planeta. ¡Ni siquiera Horda tiene algo como esto! ¡Lero, lero, lero, lero! ¡Clásico, clásico, clásico! Thank you. De culto y salió otro culto. Eso no es Four Horsemen. Eso es de Mechanics, Metallica. No Life Till Leather Demo. De culto, como dijimos, ahí estaba Dave Mustaine también, ¿eh? Tengo eso por ahí. Esto que viene ahora, ahorita lo estuvimos tratando de poner, pero no saben, wow. Y ahí lo arreglamos. Esto es Agresiva, de España, Los Olvidados. rock hard. Puerto Rico's new rock station. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, hoy teníamos aguantado un segmento ahí pesado y no lo habíamos hecho la semana pasada ni la anterior. Así que decidí hoy. Y porque la gente también pide, pon ahí tal cosa del trash, pon ahí tal otra cosa. Pues ahí mira, pusimos Creator, Enemy of God, fue con lo que empezamos al principio. Luego pusimos Mind Eraser, Municipal Waste. Luego pusimos Flotsam and Jetsam, que fue solicitado. Luego pusimos Fight to be Free. No fue Fight to be Free, pusimos Nuclear Assault, que esa la había cambiado ahí de sitio. Luego pusimos Unbury the Hatchet de los muchachos de Sodom, cumpliendo año el disco de Sodom. Luego, de ahí como que agarré dos cositas de culto. La primera, una banda de culto a los trachosos, Death Squad. Bueno, Death Squad fue el tema, que fue The Darkness. Y luego pusimos clásico The Mechanics Metallica. Y finalmente terminamos con Agresiva de España, Los Olvidados. Gente, no tengo tiempo para más. Nos vamos con esto. Esto es Arcona. Y no puedo ni mencionar la canción. Nos vamos un poquito con una banda de folk ruso. Vámonos con esto. Nos vemos la semana que viene. Arcona, nos fuimos. Ay, nos estamos yendo con Arcona porque cumplió año su cantante, Masha Scream. ¡Vámonos!